Sintonía de consumo, ya sabes que los jueves a esta hora aproximadamente, nos quedamos, aproximadamente en estas semanas en las que, tenemos también nuestro espacio de aires de pasión, nuestro espacio cofrade, que hace que nuestro espacio de consumo se adelante unos minutillos con respecto a su horario habitual. Horario habitual que, por cierto, llegará después de la Semana Santa. Hoy sí, nos quedamos con este espacio de consumo a esta hora que nos viene acompañando durante las últimas semanas, y lo hacemos primeramente saludando y agradeciendo a Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, que esté con nosotros una semana más. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Pues hay gente que está ya planificando las vacaciones, y uno de ellos nos ha escrito y dice: contraté con una agencia un viaje a Italia. Al llegar al hotel me dicen que no tienen habitaciones disponibles, que tendrían que trasladarle a otro hotel, en este caso a uno de inferior categoría. Después de discutir durante bastante tiempo con ellos y teniendo en cuenta que ya era de madrugada, decidí irme al otro hotel. Al día siguiente, y a base de mucho insistir, conseguí que finalmente me trasladaran al hotel reservado. Dice: ¿cómo puede denunciar estas irregularidades y reclamar, en mi caso, lo que me corresponda? Bueno, en este caso lo que necesitaríamos saber si esa estancia en el hotel formaba parte de un viaje combinado, es decir, si lo contrató a través de una agencia y no solamente contrató la estancia en el hotel, sino que iba acompañado pues del viaje en avión, si iba acompañado, lo que es un viaje combinado, un paquete de viaje, que como antiguamente se lo denominaba, porque en este caso la reclamación se la tendría que poner a la agencia de viaje, y la reclamación en este caso es que le reintegrara el importe correspondiente al servicio que no ha disfrutado en la calidad acordada. Es decir, si ustedes van a poner un hotel con una característica, resulta que las 3-4 noches que yo iba a estar en el hotel solamente pasé en ese hotel, y además podemos insistir en noche, y por lo tanto tuve que estar en una teoría, eso tiene que traducirse en una compensación económica, una devolución de parte del dinero que haya pagado este oyente por ese viaje. Si de lo que te trata es de una contratación directa con el hotel, la petición sería la misma, pero en este caso la reclamación no sería a la agencia de viajes, sería directamente al establecimiento hotelero con el que contrató el alojamiento, y que después, cuando llegó al destino, pues, y como nos comenta el oyente, pues resulta de que no tenían plaza disponible y lo mandaron a otro hotel. Sí, Jesús, creo que te hemos perdido un poco, parece que hay problemillas con la cobertura. Si nos puedes repetir esta última frase. Que en este caso la reclamación sería la misma si hemos contratado directamente con el establecimiento hotelero, y por lo tanto no hemos contratado un viaje combinado, sino que lo que hemos contratado es una serie de noches de alojamiento, la petición sería la misma, es decir, la devolución de la cantidad que corresponda, pero en este caso la reclamación ya no se le pondría a la agencia de viajes, sino que se le pondría directamente al hotel. Muy importante, con independencia de si hemos contratado viajes con una agencia de viajes en un viaje combinado o como si hemos contratado directamente con un hotel, cuando estemos en el hotel y nos pasen estas circunstancias, que inmediatamente solicitemos la hoja de reclamaciones y que presentemos la reclamación en ese momento. Y además, ante cualquier incumplimiento de un viaje combinado, en este caso estamos hablando de un hotel que le han cambiado la categoría, pero si, por ejemplo, dentro del viaje combinado estaba previsto una visita a un museo y resulta que no se pudo ir a un museo por las circunstancias que fuera, o una visita a un parque temático y no se pudo ir por las circunstancias que fuera, o un viaje en barco y no se pudo ir, de todas esas circunstancias, de todo lo que nos vayamos encontrando, de todas esas anomalías, irregularidades, incumplimientos que nos vayamos encontrando, una de las obligaciones, una de la información que nos tiene que facilitar la agencia de viaje es una dirección de correo electrónico con la finalidad de que cualquier anomalía, cualquier incumplimiento que suframos de las condiciones del viaje que hemos contratado cuando estemos disfrutando del mismo, se la pongamos en conocimiento de la agencia de viaje de manera inmediata. Esto es muy importante, y es muy importante no solamente para proteger nuestros derechos como consumidor, porque podremos decir a la agencia, en el caso de este oyente, mire usted, que es que yo le comuniqué esta anomalía y usted no me la arregló hasta el día siguiente, cuando podía usted haber hecho las cuestiones oportunas para que yo no me tenga que estar peleando allí con el del hotel y me dejaran alojarme en el hotel tal y como estaba previsto. Pero también incluso es que la normativa que regula los viajes combinados establece que los usuarios tenemos la obligación de cualquier anomalía, cualquier circunstancia imprevista, de ponérsela en contacto a la agencia de viaje. Por lo tanto, es algo, una precaución que debemos de tener cuando vayamos a hacer un viaje combinado, de llevar a mano siempre ese correo electrónico que nos tienen que haber facilitado la agencia de viaje, y en el momento que suframos un cambio de hotel, que suframos la cancelación de cualquier servicio, imaginémonos que dentro del viaje combinado estaba previsto que la visita a un parque temático. Si resulta que no podemos entrar en el parque temático porque no hay entrada disponible o porque ese día está cerrado o lo que sea, bueno, pues eso también habrá que comunicárselo, porque lógicamente todos los servicios que se incluían en el viaje y que no nos presten, o que nos presten de manera deficiente, pues eso nos dará lugar a que le podamos reclamar a la agencia de viaje que nos devuelva parte del dinero que hemos pagado por ese viaje. Bueno, pues ya sabe todas las opciones, tiene muchas, o también dependiendo de si es un viaje combinado o lo ha contratado directamente. Bueno, decía al inicio de la consulta, Jesús, contraté con una agencia un viaje a Italia, así que entendemos. Sí, pero que por eso me inclino yo a pensar, porque es un viaje combinado, pero también podemos ir a una agencia para que nos busque un alojamiento, ¿no? Pero cuando vamos a una agencia de viaje, a través de la agencia de viaje podemos contratar dos tipos de servicios: lo que son viajes combinados, y en ese caso la agencia es responsable de cualquier incumplimiento, pero también podemos acudir a la agencia para contratar servicios de otras empresas, aerolíneas, hoteles, parque temático, incluso conciertos. O sea, yo puedo ir a una agencia de viaje y a lo mejor la agencia de viaje me gestiona unas entradas para un concierto en Madrid. Bueno, pues en este caso, obviamente, la agencia, digamos, que lo único que hace es de intermediaria. O sea, resulta que yo voy al concierto en Madrid, el concierto se suspende, o me colocan, en vez de colocarme en el patio de butaca, me mandan al anfiteatro. Bueno, pues en este caso ya tendré yo que reclamarle a los organizadores del concierto, porque en esos casos, lo mismo que si vamos a una agencia de viajes a contratar varias noches de hotel, la agencia intermedia nos asesora, pero el servicio nos lo presta directamente el hotel. Y por eso decía las dos circunstancias, porque yo me inclino a pensar, igual que tú, que lo que nos traslada el oyente es un problema con un viaje combinado. Bueno, pues ahí queda la respuesta. Vamos con otra. Jesús dice: concerté una cita previa con una oficina comercial de Endesa para solicitar el bono social. Cuando acudí a la cita concertada, se negaron a atenderme, por lo que pedí la hoja de reclamación, que también se negaron a entregarme. Finalmente, tuve que acudir otro día y esperar más de 2 horas para poder entregar la solicitud. Me gustaría denunciar estos hechos para que al menos, dice, costara quedara constancia de ello. Bueno, queda constancia, lógicamente, igual que, por desgracia, otras muchas irregularidades que los consumidores no trasladan a Facua. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, lo que es importante es que estos hechos se trasladen a la administración competente, que es la Junta de Andalucía. Por lo tanto, animo a este oyente a que presente una denuncia ante la Consejería de Salud y Consumo, porque, insisto, no solamente para que quede constancia, sino para que haga las averiguaciones oportunas de todo esto que ha sufrido este oyente a la hora de solicitar el bono social, y esa falta de atención y esa descodicidad que ha sufrido por parte de esta empresa que además comete la ilegalidad de negarle al consumidor la hoja de reclamaciones. La hoja de reclamaciones no se le puede negar al consumidor nunca, incluso en el caso de que el consumidor no sea cliente ni haya consumido nada en un establecimiento. Es decir, un derecho que tenemos los consumidores, y por lo tanto, repito, no existe ningún tipo de circunstancia en la que una empresa no pueda negar la hoja de reclamaciones. Por lo tanto, insisto, que ponga esa denuncia, le recomiendo que ponga esa denuncia en la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Pues esta en cuanto a compañías telefónicas. Solicité la portabilidad a Másmóvil y al día siguiente acudió el técnico a instalar el router. En ese mismo día, mi anterior compañía me hizo una contraoferta, por lo que decidí quedarme con ellos y además cancelar la portabilidad con Másmóvil. Pero esta empresa dice que le reclama ahora 170 euros. Quisiera saber si está obligado a pagarles dicha cantidad. Bueno, tendríamos que ver por qué pretenden cobrarle 170 euros. Es decir, si había algún tipo de trabajo, de instalación. Mire usted, hasta que el técnico ha estado, me ha hecho la instalación, pues lamentablemente sí le advirtieron que esa instalación se le cobraría en el caso de que ejerciera el derecho que tiene a desistir de esa contratación, pues en este caso lamentablemente tendrá que pagarla, pero tiene que quedar acreditado. Digo esto porque las compañías de telecomunicaciones pues son mudas, porque llega un señor a mi casa y me dé un router y lo enchufe, no son 170 euros, pero si usted no ha hecho aquí instalación ninguna, lo que me ha dado un aparato y lo enchufa usted, ¿qué instalación ha hecho usted? ¿Acredita usted qué es lo que ha hecho? Por lo tanto, repito, si aquí simple y llanamente lo que yo entiendo que es una instalación es que ha llegado un señor a mi casa y me ha dado el router, mire usted, eso no justifica que me cobre usted 170 euros. No, mire usted, el señor ha estado aquí, ha estado colocando el router, ha estado aquí haciendo la instalación, es decir, no solamente se ha enchufado, sino que me ha puesto los aparatos, y hasta aquí, pues habrá que pagarlo. Si me han informado previamente, repito, y eso es muy importante, y yo he autorizado y yo he consentido en el contrato de pagar esa instalación, pues lamentablemente en este caso va a tener que pagarla. Lo hemos indicado en muchas ocasiones. Hay que tener cuidado con este tipo de circunstancias, e insisto, si una vez que damos el paso de cambiar de una compañía a otra, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones, porque si, por ejemplo, la contraoferta llega una vez que se me ha hecho la instalación, pues antes de aceptar esa contraoferta que me hace el operador al que iba a cambiar por otro y que finalmente me conviene quedarme, pues tenemos que mirar todos estos pormenores, porque si no, por desgracia, nos podemos encontrar con la circunstancia que nos comenta este oyente, y lo que más grave, pues pudiera ser que en este caso estuviera obligado a pagar esa instalación que en principio no tenía previsto abonar. Pues también queda expuesta la solución, ya tiene que ser nuestro oyente el que se ponga manos a la obra. Vehículo de segunda mano, dice un oyente que compró uno en diciembre del pasado año, hace ahora 3 meses, y desde el principio le está dando problemas. Dice que le entregaron el coche sucio por dentro, que tiene fotografías para demostrarla, que el termostato se le averió y que luego tenía un problema de vibración, y por último el volante, el motor y el embrague. De este último, el concesionario no se quiere hacer responsable, alegando que es por desgaste, con lo que no estoy conforme. ¿Quiere saber cómo tiene que proceder, Jesús? Pues en este caso lo hemos indicado en otras ocasiones, pero creo que merece la pena recordarlo, porque son muchísimos los consumidores que a Facua al cabo del año vienen con un problema parecido al que nos comenta este oyente con la compra de vehículos de segunda mano. Los vehículos de segunda mano tienen la misma garantía que tiene un vehículo nuevo. Por lo tanto, en este sentido, el vehículo, cuando nos lo den, el vehículo tiene que funcionar. Si de lo que se trata de la pieza, mire usted, es que esta pieza ya estaba desgastada porque tiene no sé cuántos kilómetros. Bueno, será la empresa la que tenga que acreditarnos. Mire usted, que cuando le vendimos el vehículo, usted sabía que esta pieza la tenía usted que sustituir no sé cuánto, pero si usted no me ha informado de eso, yo no tengo por qué saber que estoy comprando un coche y que ahora me voy a tener que gastar no sé cuántos cientos de euros más para cambiarle una pieza. Si usted me ha informado de esa posibilidad, mire usted, le tiene que cambiar usted, tiene esta pieza con no sé cuántos kilómetros que la va a tener usted que cambiar, no sé cuál, en cuanto que le haga usted 10.000 kilómetros más. Esta pieza que la va a tener usted que cambiar, pero si no me han dicho absolutamente nada, el coche está garantizado como un vehículo nuevo. La única diferencia entre un vehículo nuevo y un vehículo usado es que en los vehículos usados, la empresa que me lo vende puede reducir el periodo de garantía de los 3 años que establece la ley a un mínimo de 1 año. Eso no ocurre en los productos nuevos, en un coche nuevo. El coche nuevo siempre va a tener 3 años de garantía legal como mínimo, pero el coche de segunda mano, la empresa que me lo vende, siempre que lo ponga en el contrato, puede reducir ese plazo de garantía como máximo o como mínimo, como queramos vernos, a 1 año. Y eso tiene que aparecer en el contrato. El oyente nos comenta que compró el coche en diciembre, es decir, que todavía no ha pasado ni siquiera 1 año de contrato. Por lo tanto, la recomendación que le damos desde Facua a este oyente es que interponga una reclamación contra la empresa que lo adquirió, exigiendo que todas esas reparaciones y todos esos cambios que hay que hacerle al vehículo, pues que los asuma la empresa que se lo vendió, lógicamente sin tener que pagar ni un solo céntimo por ello. Bueno, pues eso en cuanto a los vehículos de automoción. Vamos con la última, esta con los bancos. Hoy estamos teniendo de lo más variado, y además de esos asuntos que suelen ser protagonistas aquí en este espacio. Terminé de pagar una hipoteca hace 2 años, pero no dispongo de su escritura, por lo que me he dirigido al banco para solicitarle una copia, a lo que se ha negado. Quisiera saber si puedo reclamar al banco la entrega de dicha escritura, o en su defecto, a dónde puedo dirigirme para conseguirla. El banco no tiene por qué darnos la escritura, entre otras razones porque el banco se llevó la copia de la escritura. El notario, que es al que sí le podemos pedir que nos dé una copia de la escritura, se supone que nos tuvo que facilitar, porque así no nos cobró, una copia de esa escritura en el momento en el que la misma se firmó, y por lo tanto, si nos dio la escritura, la hemos perdido, la hemos traspapelado, o si directamente no nos la dio y no se la reclamamos, no se la seguimos en su momento, pues tendremos que dirigirnos a la notaría en la que firmamos esa operación, esa hipoteca, y el notario nos va a facilitar una copia de esa escritura. Dicho sea de paso, el notario no nos va a facilitar copia de esa escritura de manera gratuita, sino que nos lo va a cobrar. Y en este sentido, los notarios están cobrando por facilitarnos una copia de la escritura, pues una cantidad que ronda, por la experiencia que tenemos aquí en Facua, pues desde los 25 hasta los 70 euros. Con lo cual, repito, se la tiene que pedir al notario en el que se firmó la hipoteca, y el notario le adelantó que no le va a dar esa copia gratuitamente, sino que le va a cobrar la cantidad que tenga establecida y que tiene que tener publicitada en su tablón de anuncio, uh-huh, como cualquier profesional, y que por lo tanto nos va a decir: mire, usted le dio la escritura, pero como usted va aquí, le voy a cobrar 30, 40 o 50 euros. Bueno, pues ya sabe a lo que se atiene, ¿no? Este oyente, los que pueden enviar sus consultas al 607-488-775 es el número de WhatsApp. Nosotros la registramos y ya quedan el resto para la próxima semana, no, que es Semana Santa, como decíamos al inicio, Jesús, sino que para la próxima. El jueves después de Semana Santa, pues estaremos de nuevo aquí con este espacio y así a eso de en torno de las 5 en su horario habitual. Jesús Yesa, secretario general de Facua Acadia, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Todo un placer haber estado con vosotros. Y nosotros, que aquí lo dejamos, eso sí, momentáneamente hacemos un paréntesis porque Aires de Pasión, nuestro espacio cofrade, se apodera de este espacio de la tarde, los jueves, en horario de 5 a 6. Ahora lo contarán, pero evidentemente volverán ya el próximo lunes en horario de mañana, lunes, martes y miércoles, ya la semana que viene, Semana Santa, Semana Grande para todos ellos. Nosotros, que dejamos paso a Aires de Pasión, a las 6 de la tarde volvemos con todo el deporte. Hoy, protagonismo fundamental para el atletismo y para dos de los nuestros inmersos en campeonatos de Andalucía y campeonatos de España. Nos referimos a Luis Zacarías Gálvez y a Eduardo Gómez, dos jóvenes atletas ubriqueños que hoy son protagonistas en Tiempo de Deportes. Hasta entonces.